Buen día, audiencia de Farco. Se realizó un operativo de salud comunitaria en el norte de Córdoba. En articulación con la Unión del Trabajo Popular, el Movimiento Campesino de Córdoba llevó a cabo la jornada de pesquisa oftalmológica de detección de cataratas y pterigión en conjunto con el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara en el Salón de la Radio Pueblo. Y estuvieron participando de dicha jornada cerca de 100 vecinos y vecinas. Esta organización social viene desarrollando la salud comunitaria a partir del equipo de promoción de salud comunitaria. Dialogamos con Eloísa Watt del Centro Oftalmológico Che Guevara, quien nos contó sobre el trabajo que llevan a cabo desde dicho centro. Tuvimos una jornada de pesquisa, que significa una búsqueda activa de cataratas y de pterigión, que son dos, patologías de la visión que afectan a la población e incluso llegando a causar ceguera. Lo que va a seguir de este trabajo va a implicar la atención oftalmológica en un consultorio, en el centro oftalmológico. Este trabajo es un trabajo fundamental y muy intenso porque implica mucho movimiento, mucho traslado, muchas personas involucradas y que para ser garantizado necesita también del esfuerzo colectivo. Además, Gonzalo Moreno, integrante de la organización Unión del Trabajo Popular, quien participa del curso de gestor social y comunitario. Este centro Ernesto Guevara son médicos cubanos que deciden a la sociedad brindar estos controles gratuitos que otros centros oftalmológicos que son privados en la misma ciudad o en la provincia no lo hacen. Es muy importante, sobre todo, que se haya podido traer aquí a la ciudad de Anfunes para poder detectar los problemas básicos de visión. Y bueno, el centro viene trabajando desde ya bastantes años con el movimiento campesino, así que se ha hecho otras gestiones para hacer esto que se llama Operación Milagros. Bajo el lema "La salud es un derecho", se continuará trabajando en red entre las organizaciones para una mejor calidad de vida. Informó para el noticiero Farco Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes.